tal oyentes? ¿Qué tal amigos de la RK de Carpe Diem? Como siempre, la reunión de todos los jueves a las 7 de la tarde. Hoy reingresa al plantel de Carpe Diem por su ausencia futbolística mi compañero, amigo y hermano, Dieguito. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Rama? ¿Todo bien? Bien. Hice tantas cosas y te presenté, bueno, no me presenté a mí, pero bueno. Y bueno, acá a mi lado está el señor Ramiro, otro hermano. ¿Todo bien, Dieguito? Bien. Qué linda semana esta, ¿eh? Sí, lástima el jueves anterior. Bueno, pero... Nos fuimos con la frente alta. Si la gente no sabe de qué estoy hablando de Vélez. Yo soy hincha de Vélez y... Y yo les cuento, porque el jueves anterior el señor Diego Prat se hizo ausencia del programa Carpe Diem, todo serio le voy a decir, para ir a visualizar el partido de semifinales de la Copa Santander Libertadores, que enfrentó a Peñarol, nada más ni nada menos, un duro rival. Que ojalá salga campeón Peñarol. No, ojalá que salga Santos. No, yo creo que salga campeón Peñarol, ¿sabes por qué? Para que si los hinchas de Vélez tienen que decir alguna excusa, digan, perdimos contra el campeón. No. O le ganamos al campeón. Yo quiero que pierda Peñarol porque nos ganó a nosotros. Entonces como que me quedó la sangre en el ojo. Y pero no hay que ser así. Y yo soy así. Bueno, está bien. Tenemos un montón de cosas para hoy, ¿no? Sí, tenemos música de todo tipo, música under, tenemos fechas, tenemos consigna, como siempre. Sí, para hablar un rato, ¿viste? ¿Escuchaste vos? ¿Te gustó la consigna del jueves anterior? Me gustó. De la infidelidad, estuvo buena. Cuando lo llamé no los escuchaba casi nada. Y estabas ahí en la cancha, estaban todos cantando, no se escuchaba mucho. Bueno, ¿cuál es la consigna para hoy? La consigna para hoy es que nos cuentes una anécdota que te acuerdes cuando ibas al colegio. O si vas todavía al colegio, que nos cuentes una anécdota. Yo tengo una muy latente que no fue reciente, ¿no? Fue hace... Calculo, a ver, pará. Yo estaba en segundo de polimodal... En el 2005, 2006 habrá sido. O sea, 5 años atrás. 5 años atrás. Ponele, ¿vos nunca tiraste un avión de papel en clase? No, no sé si avioncito, capaz bollito, pero puede ser, sí. Bueno, si tirabas un avioncito era como una hoja de una carpeta, como mucho. Claro. Bueno, yo tiré un avión con una cartulina. Hice una cartulina y se lo tiré y se lo pegué en la panza a una profesora que teníamos de inglés. En la panza se lo pegué. ¿Se agarró la panza y cayó al piso? Nah, no le hice nada, pero me cagó a pedo. Y bueno, yo después... ¿Es la que yo pienso? ¿La de inglés? Sí, sí, la que es un estornudo. No, es una capa esa profesora. Bueno, le tiré un avión de cartulina en el medio de su panza. Sé que el que está yendo ahora al Guadalupe... Debe estar diciendo, ¿cómo va a ser una capa esa profesora? Pero cuando pasen los años, se van a dar cuenta que es la única profesora que se va a acordar de ustedes. Y va a ser la única profesora con la que van a aprobar inglés. Yo no sé nada de inglés y aprobaba igual. También. Espero que no nos esté escuchando, pero cuando copiaba tema 1 y tema 2... O sea, la gente que está escuchando la red dice, estos pibes no sé de qué están hablando, pero es como un espacio que se lo voy a dedicar a los chicos del Guadalupe. Cuando escribe el tema 1, si vos no sabés inglés, tenés que ponerte tema 1. Porque primero escribe el tema 1. Y vos te estás con uno que sabe. Entonces, cuando estás escribiendo el tema 2, el que sabe te pasa el tema 1. Sí, y borra. O si no, lo que hacíamos era tema 1, tema 2, y todos éramos tema 1. Y no se da cuenta. Claro. No, eso nunca lo hice yo, la verdad no. Porque pensé que, bueno, o sea, es boluda, pero no para tanto. Y... ¿Lo hicieron ustedes? Sí. Ahí tenés otra anécdota. Nosotros le dimos vuelta a todos los bancos al profesor eso. Y cuando vino la directora, los enderezamos y dijo, ¿qué pasó? No sé. ¿Qué hice? No, mentira. Qué forros que eran. Acá ya tenemos un mensajito de Caro que nos dice una anécdota del colegio. Sin duda, nunca me voy a olvidar de dos ex compañeros que mantenían sexo oral por 2,50 a cambio. ¡No! Eso es muy fuerte. Dos compañeros de sexo masculino, los dos. Aclaro. Poné y ver más. Ella aparece como... Escribió más. Eso no fue lo peor. Lo peor es que me llama la directora de dirección a mí y a una compañera más. Y cuando entramos, nuestros viejos, que no entendían nada... No. O sea, estaban nuestros viejos que no entendían nada. Claro, habían citado a los padres, quiere decir. No tuvo mejor idea la directora que empezar la charla diciendo... La llamamos para conversar sobre el tema del sexo oral en su curso. Che, esto es verdad, es mentira. No sé. Sí, es verdad, está poniendo acá Caro. Imaginen la cara de mi papá. No digamos la escuela por las dudas. Mejor no digamos la escuela porque vas a manchar la escuela. A manchar no sé de qué. Anonadado. Sabía que los pibes de ahora venían cada vez más. A manchar la escuela, pero no digamos con qué, porque. Bueno, capaz que tragaba. Pero dos pibes practicando sexo oral. Y por sí, 2,50. Encima le cobraba. Hijo de puta, es tu amigo. Hacelo de onda, que sea. Qué forro. Despertate, Lore. No, está escribiendo, Lore. Te mandamos un beso siempre. El programa anterior se vino acá, habló. Se hizo la coqueta, sí. Dijo, ay, yo soy re infiel, qué sé yo, que bla, bla. Es sí. Y salimos y le quisimos hablar y nos decía, no firma autógrafo. Decía. Estaba re agrandada después. 5 minutos de fama ya. Un soret. No, iba a decir algo, pero. Después te lo digo fuera de aire, Lore. Pero seguimos con esto. No, bueno, y ahí redondea. Dice, nunca me voy a olvidar de eso. Al final terminaron echando a los dos pibes y nunca más los vi. Y también para que no los eche, estaban ejerciendo prostitución en la escuela. Colegio. Y sí, es verdad. Pero pará, ¿sexo oral a pibes o a pibas? Entre ellos. Y no, pero como te cobro 2,50 y después me cobras vos. No tiene sentido. Y bueno, no sé, a ver, pará. A ver, después vamos a leerlo. A preguntarle si era entre ellos o no. Ahí. Preguntale a Caro. A ver si contesta o no contesta. No, encima dice que los pibes usaban los 2,50 para ir al ciber. Qué delicioso. Bueno, vamos a escuchar un temita, el primer temita de esta tarde noche de Carpe Diem. Creo que nada va a superar esa anécdota. No, creo que no. Igual ahora quiero preguntarle a Caro, tenés este temita de Bob Marley para pensar, para que nos diga si era entre ellos o no. ¿Qué vamos a escuchar de Don Marley? Africa Unite. Bueno. Africa Unite, 'cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. As it's been said. Children of the Rasta man. We are the children of the Aya man. Africa unite, 'cause the children wanna come out. Yeah. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon. And we're grooving to our father's. recién escuchábamos a Bob Marley. Y a diferencia de otros programas, hoy tenemos entrevista. Pero la entrevista no va a ser a una banda, sino que va a ser a los mismos conductores. Nos vamos a entrevistar entre nosotros mismos. Es buena. ¿Qué? Claro. Sí, sí, sí. Es que recién llegamos, ¿no? Sí, cuando llegamos acá, le digo, no hay de entrevista. Sí, hay entrevista. Y le digo, ¿pero por qué, Dieguito? Ah, ya vas a ver, me dice. Y bueno, ¿cuándo empieza la entrevista? Y vamos a empezarla a las 8, si te parece. Y pero si llega, tarde, si llega tarde... No. ¿Son puntuales? Que me dijo que era puntual. No es Cristian, ¿no? No. ¿Qué hijo? Bueno, vamos a suprimir ese Cristian. Pues capaz que viene o no viene, ¿no? Siempre lo nombramos. Para la gente tampoco se va a pensar que no existe Cristian tampoco, boludo. Porque no, si decimos Cristian, sí existe Cristian. Es el que estuvo en el programa anterior. Pero siempre llega tarde a todos lados. Es inevitable que te haga hablar de Quilmes. Haceme hablar de Quilmes. ¿Qué me querés preguntar o qué querés? Primero, ¿qué sentís en este momento? Siento bronca porque si bien... No sé si hubiera, como dicen todos, si hubiera venido Caruso antes, hubiera sido la salvación. No sé qué hubiera sido la salvación. Yo me pongo a pensar en los pequeños puntos que perdimos de mala suerte. Por ejemplo, los dos puntos que perdimos con Arsenal. Volviendo al primer partido contra River, que nos recontrarregarcaron. Sí, hay unos cuantos. Hay unos cuantos puntos que ponerle. Yo ya. Contra Tigre. Con tres puntos. Mira, con tres puntos de todo lo que nos cagaron, solamente tres, estaríamos en otra, con otra cara ahora. Sí. Ganando, bueno, partidos. Todavía hay esperanza. Ganando, es más. No te digo que. Creo que con tres puntos más, capaz que nos estaríamos salvando de. Con nueve puntos de la promoción ahora. Si sacamos. Tendríamos nueve puntos, ponele. Los seis más otros tres que nos cagaron. No. No se salva de la promoción. Bueno, pero tenemos más posibilidades. Ponele, ganando un partido, tenemos que obligar a Huracán y a Gimnasia de sacar cinco puntos, ponele. La cuenta es así. Si Huracán hace un punto... Sí, ya la sé de memoria. Si Huracán hace Quilmes un punto... Quilmes tiene que hacer seis, sí o sí. No tiene otra. Sí, no tiene margen de error. Y Huracán tiene que hacer como mucho un punto y Gimnasia como mucho dos puntos. Si se da esta situación... Hay que hacer un triangular. Desempate entre los tres. Esto estaría bueno igual. Pero más lindo que no hagan puntos. Sí, no vale. Pero poner lo más va, lógico, no, porque si hablamos en el fútbol no se puede hablar de lógica. No. ¿Cómo se puede decir? No sé cómo explicarlo. O sea, lo más normal, lo más previsible. Lo más previsible, ahí está, es que Huracán en estos dos partidos pueda sacar un punto. O más de un punto. ¿Y juega contra Vélez la próxima? Que va a perder ahí, ¿no? No sé, hay que jugarlo el partido. Bien. Yo siempre que hablo antes, pierde Vélez. Es como que dice, hablaste antes, toma, perdemos. Sí, yo nunca hablé. Hablé contra el Boys, contra Quilmes y contra Tigre. Los tres partidos más accesibles. Los tres los perdimos. Está bien. Entonces, ¿viste? Mozzarella, con papa. Vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? Dale, pero no me contaste tu... ¿Mi anécdota? Te la cuento después del tema. Bueno, dale. Vamos a escuchar un poquito de Los Chicos de Edad con Emily. Thank you. Recién escuchábamos a los chicos de DAG con el tema Emily. Para que te enteres de sus próximas fechas, entra en el Facebook o en d.dag, THE.DAG con doble G. Y si no, lo puedes hacer en myspace.com/thedag. Y a nosotros también nos pueden seguir por un blog. Sí. ¿Cómo es? A ver si te www.rkcarpediem.blogspot.com. Ahí tenés para escuchar los programas ya emitidos. Tenés las frases que fuimos diciendo, las frases Carpe Diem a lo largo de los programas. Videos de las bandas tocando en vivo. Fotos. Los programas. Los mismísimos programas. Tenés links de las bandas. Info. Todo. Entrá y fíjate. Y nos puedes escuchar también por internet en vivo. Ahí está el link que conecta la página de la RK y nos escuchas en vivo. Y ahora, para dejarnos tu mensaje respondiendo a la consigna, que era que nos cuentes una anécdota del colegio, lo puedes hacer por Facebook en RK espacio Carpe Diem todo junto, o si no, por teléfono 4224-4130. Tenemos algunos mensajitos más. Tatiana dice, anécdota de cuando iba al colegio, muchas, pero inolvidable el día que me fui en pantuflas. Bajé del remis y me quería morir. Esperé en preceptoría hasta que mi vieja me llevó los zapatos, la peor. No puede, no. A mí no me pasó algo parecido. En pantuflas fue la escuela, o sea, esta piba vive en Bernal y la escuela está en Quilmes. Viajó de Bernal a Quilmes. A mí me pasó parecido, La voy a barrer tanto cuando la vea. No. ¿A vos te pasó algo parecido, Lore? ¿Sí? Dos ojotas distintas. Vino a la radio con dos ojotas distintas. No, a mí me pasó en el colegio. Una blanca y una negra venía. No con pantufla. Este verano dijo que le pasó. Hace poco. Ah. Antes, o sea, boluda grande. A 30 y pico largos y vienen. En OJ. Y bueno. Y de Lanús se viene encima. De Lanús. Ay. Tenemos otro mensajito de Ariel. Que dice, hola amigos de Carpe Diem. Tengo una de mi querida secundaria media número 3. Un compañero sacó un tubo de luz y se lo tiró al auto del profesor. Pará, hago un paréntesis. Siempre es un amigo, ¿no? Sí, siempre. Un amigo hizo tal cosa, ¿no? Al auto de un profesor que odiaba desde el segundo piso. Saquen sus conclusiones. Saludos. Y a ver qué conclusión me puede ameritar esto. Es un genio. Violencia juvenil. Es un ídolo. No. Es un maestro. Decime no. Si vos no le hubieras. Creo que el único profesor del Guadalupe que iba yo que no le haría nada sería César. Sabes que yo siempre fui medio de hacer lío en el colegio, pero con los profesores me llevaba 10 puntos. Con todos. Yo también me llevo. Me pise así, le pegué un cabezazo al micrófono. Yo había también... alguno que otro, ¿viste? Robel. Que... Gloria. Que eran medios. Que te llevas mal, pero. Sí, que no había piel. No había tacto, no había piel. Claro. Aparte, ya era como. Ponele. No te daban ganas ni de estudiarle. O sea, ya te anulabas completamente. Era, nah, esta no la pruebo más. Pum. Y ya era el primer trimestre recién. Y te re dejabas estar. Es re feo era eso. ¿No te pasó a vos? No, siempre fui a estudiar yo. No sabía eso de vos, ¿eh? ¿Qué sí. promedio terminaste en la escuela? 8.66. Buena. ¿Y en serio? ¿Ahora el de verdad? 8.66. Bien. Divita. Yo 9.48. Otro mensajito de Diana Pucheta dice... Me acuerdo que cuando recién empezaba el colegio y no conocían sus alumnos los profesores, nos cambiábamos de aula con los chicos. Es muy buena. Los volvíamos locos a los profesores hasta que se avivaron. Jaja. Qué hija. Y me habló esta chimenea. ¿Quién vino? Ahora lo vamos a tener acá sentado a mi izquierda. Media hora tarde igual. Sí, no importa. Esta chica es compañera mía de la escuela. ¿Ah, sí? Sí, me habló y me dijo, che. Y le dije, ¿qué? Y se desconectó, así que no puede. Bien, unos aplausos, por favor. Está la operadora, no puede aplaudir, así que... Lo aplaudimos a Siri. ¿Está llegando el señor que llega tarde siempre? No es así. A las 6:30 empieza el programa, hay que decirle, viste, para que venga a las 7. Toma asiento. ¿Cómo andas, Cristian? Bien, bien, un poco a las apuradas, pero bien. No saben lo que me pasó. No, mentira. Che, no tengo cositos para mis orejas, bien, noto. Bueno, no importa. Escasean, hay que comprar, ¿no? Hay que llegar temprano. No sé, hay que bajar un poco la cuota a la radio. Porque si la suben, por lo menos unos auriculares, ¿no? Digo. Puede ser. Bueno, te vamos a preguntar por la anécdota. ¿Anécdota? Hay una anécdota. Anécdota de colegio. Tenés que contar una buena anécdota que te acuerdes cuando ibas a la escuela. Sí, me acuerdo una, sí, me acuerdo una que me da mucha bronca. Así ya de una, lo digo. Sí, ahora la tenés que contar, estábamos esperando. No, era... No me voy a olvidar nunca, no sé, estaba en octavo, noveno. Y... había una piba que no voy a decir el nombre. Sí, Fabiana se llama, que no voy a decir el nombre. Gorda de... ¿Lo digo? ¿Puedo decir? Sí, gorda de mierda. Y estaba por entrar al baño y yo digo, che, Fabi, le toco el hombro. Se da vuelta y me dice, ¿qué me tocas la teta? Y me mete un cachetazo. No. En el medio de la escuela, que sonó horrible. Ahí te tiró el cachetazo, y bueno, lo escuchaste. Ah, ¿sí? No, no escucho. Ahí está. Y bueno, no, nada. Y le digo, ¿qué haces, gorda pelotuda? Le dije. Me dice, ¿qué me tocas la teta? Que yo. Y bueno, lo peor es que me tuve que ir a la dirección. La directora me dijo, ¿por qué hiciste eso? Le digo, no, yo no hice nada, esa gorda está loca. Dije. ¡Mentira! Y ahí lo escuché. Y aparte a la directora le dije, ¿qué le tocas la teta a esa gorda fea? Le dije, y. Se ríe. Y bueno, nada, cuestión que no me hicieron firmar nada, pero después le dije, después de un año me acuerdo que hablé con la piba y le dije, ¿por qué dices? Ah, te hice una joda. Sí, la concha de otra mano, una joda, pero. Me hizo calentar. Mira, ya me hizo calentar, me saqué la chalina. Y estamos todos así como expectantes, así como mordiéndonos las uñas para que yo cuente una anécdota copada. Yo la anécdota que me acuerdo... ¿Para si es copada la de él? No sabés lo que te perdiste, la anécdota que contamos. Ahora vamos a volver a leer el mensaje de Caro para que opine sobre eso. Ok. A mí lo que me pasó en el colegio fue jugando al fútbol. Viste que siempre hay uno que es habilidoso. Siempre hay en los grupos un habilidoso. Sí, el destacado era yo, pero bueno. Claro. Sí. Bueno, entonces, yo que no era de ese grupo, pateé la pelota y justo la directora abría la puerta en la cabeza. Fue un golazo igual. En la cabeza, te juro que quedó, viste, nocao así media. ¡Qué bueno! Y después agarró, ¿quién fue? Y todos se abrieron y quedé yo solito en el medio. Lo peor es que no lo pude disimular porque pateé con tanta fuerza que salió volando el zapato. Ah, o sea que el único que estaba sin zapato. Como Cenicienta, digamos. Iba probando de quién era el zapato y quién le iba, pero en lugar de para sacar la velada, para matarlo. Sí. Y desde ese momento prohibieron el fútbol en el colegio. ¿Por culpa tuya? Sí. No, nosotros hacíamos con pelotita de papel y cinta scotch. No, nosotros nos llevábamos una pelota de papi. Qué hijo de puta, es reservado ya. Bueno, nos cambió. Igual eran 15 minutos de fútbol. Va, lo estirás más. Ay, pero ¿en las horas teníamos libres? Horas libres. Oh, hora libre, un golazo. La gente entendió que es un chiste, Siri. No sé si entendió la gente. Está haciendo con la manita, no te ven, no te ven. Pero bueno. Un golazo. Fútbol, gol. Arquero. Bueno. Se la come. Carrizo. Uy, en un rato quiero hablar con vos de arriba. No. Háblale ahora. Pregúntale algo. Ahora quiero escuchar. Yo me pongo el equipo al hombro. Ahora te vamos a preguntar sobre tu amada banda. Mi equipo, perfecto. Bueno, vamos a escuchar Sui Generis, ¿te parece? Dale. Necesito Sui Generis. Y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi cocine guisos, de madre postres, de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Recién escuchábamos a Sui Generis, la canción Necesito. Y bueno, y ahora es inevitable preguntarte y hablar del triste presente de River. Bueno, el triste presente, no, no sé, ¿me querés preguntar algo con respecto al presente de River? Para vos, ¿River zafa de la promoción? No. River no está en la promoción. Bueno, pero quedan dos partidos, puede llegar a quedar. ¿Zafa de la promoción? Para mí puede zafar de la promoción, sí. Tienen partidos complicados. Le tengo fe. ¿Contra Estudiantes? Y contra le tengo Lanús. Fe contra Estudiantes. Contra Lanús no le tengo tanta fe, lamentablemente. Va a depender igual también... Igual Estudiantes levantó, ¿eh? Ojo. Sí, un empate y uno ganado y un empate. Igual va a depender más que nada de cómo le vaya a Lanús este domingo. Si Lanús este domingo pierde y Vélez sale campeón. Y Lanús no tiene nada que perder. Es así. Pero River, para mí, o sea, Lanús siempre le ganó a River, pues. Sí, no siempre, tuvo no como, siempre, pero bueno, siempre. Pero una Lanús y Huracán lo tuvo siempre de hijo. Lanús y Huracán son un equipo que siempre complicaron a River. De hecho, un campeonato lo perdimos por... Estábamos primeros y bueno, se le compensa a Lorenzo, ganó, nos ganaron los últimos dos partidos de Lanús y Huracán. Pero no, no importa, igual falta. Paso a paso, como dice. Mayonesa Merlo. Mayonesa. No, igual tenemos que... Si entramos a la promoción y puede pasar cualquier cosa. Podemos si entra a la promoción. ¿Contra Belgrano? ¿Contra quién preferís jugar? ¿Contra Belgrano? ¿Contra Patronato? No, es que la promoción no, pues no, ya no la corre Patronato. ¿Es Belgrano o San Juan? O Unión si lo bajan. O Unión, pero es raro que sea Unión. Está dos puntos Unión. Y yo prefiero San Juan. Pero no, la vamos a jugar contra Belgrano. Mirá que ir a jugar allá a San Juan, te la regalo, papi. No, te la regalo Córdoba. Córdoba te la regalo. A mí me venís a decir, boludo, hincha de Quilmes. ¿Cuántas veces fui a jugar a Belgrano y perdí? No, por eso es muy difícil Belgrano. Luis Fartime. No, Luis Fertime, ¿cómo nos tenía? Pero bueno, por ahí va a depender de... El 10, el peladito. Hijo, en forro era. No sé quién. Sosa, Chiche Sosa. Ah, puede ser. El 10 de Belgrano. Igual falta, ya te digo, falta, depende de cómo salga este fin de semana. Si se... ¿Y a Carrizo lo bancás? A Carrizo lo banco, obvio. Una cagada más ya no se la banco. Pero hasta ahora lo banco. No salvó tantos partidos. Ah, sos medio panqueque vos. No, bueno, pero una cosa es bancarle, otra cosa es que nos vayamos al descenso por todo error de Carrizo. Convengamos que este campeonato nos perdimos 3 puntos con Vélez, justamente por un error de Chichisola, porque Vélez no merecía ganar. Merecíamos un empate y lo sabés. Merecíamos un empate y lo sabés. Los partidos se ganan. Es verdad, no sé. Ni hablar, los partidos se ganan, decíselo a Peñarol. Pero. Yo estoy en el medio y siento como que me están tirando para los dos lados. Es que se están tirando es piedras. Son insignificantes dentro de estos dos clubes tan grandes. Y lo que está diciendo este no sabe con quién se mete. ¿Quién se llama esta radio? ¿Qué tiene que ver la radio? Radio Quilmes, ¿dónde vivís? Ah, bueno, perfecto. Sí, y bueno, lo rebanco a Quilmes. Y bueno, andate a vivir a Núñez. Entonces, no, yo de Quilmes no me voy. No, yo de Quilmes lo quiero. Vamos a matar. Podemos pasar la dirección de Cristian para que los hinchas de Quilmes vayan a reclamar en la casa. Claro. Ah, vos estabas diciendo eso de Quilmes. Claro, vamos a ir a la barra chicos, que vaya. Chicos, ustedes saben que tengo un tatuaje de Quilmes. ¿Vieron en Urquiza? El pecho. Mentira. Ahí cerca de ahí. Bueno, no importa. La cosa es que por culpa de errores de arquero River perdió muchos puntos. Esa es la realidad. Y lo banco a Carrizo. Pero una cagada más ya no se la banco porque tampoco... Igual es más por feo... Por capricho a Carrizo voy a dejar mi club de lado. Es más feo perder por errores de árbitros. Para mí. ¿No? Bueno, o sea, es como un subdebate... Te da más impotencia perder por errores de árbitro. Claro. Porque no depende de tu equipo. Pero perder un error de tu equipo es más preocupante porque sabes que tu equipo está funcionando mal. Y pero eso, bueno, eso es entendible, pero el error del árbitro como que vos haces todo, vas a hacer el 100% y el árbitro viene. Bueno, si no fue contra Boca, ¿no? Y si nosotros no fue contra River. ¿Cómo sí, sí. ¿Verdad? Yo mencioné en algún momento al árbitro de Vélez. No, pero hablando de árbitros, ¿y qué le puedes decir al árbitro de de Vélez Peñarol. Y dirigió un poco mal. Les cobró un penal ahí, ¿qué pueden pedirle? Si no cobraba el penal era un atorrante. Y bueno, pero les cobró, y bueno, y si no se los cobraba, lo mandabas a la mierda. La culpa tienes, o sea, todos los reproches vos de llegar a tener un hincha de Vélez contra un árbitro, jugador o equipo que queda en la Libertadores, no estaría si Silva hubiese metido ese penal. Pero Silva hizo el segundo gol también, boludo. O sea, no, no, es no, yo no estoy echando la culpa a Silva, ¿eh? Para mí Silva es de caradura de un hincha, bueno, de Vélez, y no banca Silva. En todos lados, si ganás, te olvidás del arbitraje. No te no creas. Solo en la Libertadores. Mirá, sí, no te creas. En la segunda final cojó Quilmes con Belgrano. La por ejemplo, con la mano el Pipi Bátimo y ahí vino el gol de Gnano. No, no puede. Xavi perdió una pelota bajo el arco en el final que no tiene nombre. La famosa final de Huracán Vélez. Todo el mundo sigue reclamando que Vélez robó ese campeonato o que nos lo regaló el árbitro. Sí. Y Huracán, digamos que el árbitro también les perdonó unos cuantos jugadores. No, para y mí Vélez fue... no se queja porque Vélez ganó. Para mí fue justo esa final. O sea, el partido se dio justo. Para mí el campeonato se lo merecía Huracán porque jugó mejor. Pasa que Huracán sintió presión que no sintió Vélez en la final. Eso fue así. Para mí fue así. Claro. Para mí Vélez lo jugó mejor, no porque tenga mejor equipo en el momento. Porque digamos llegó con menos presión al partido y... Lo que pasa es que Vélez es Vélez. O sea, Vélez no va a jugar con presión y Huracán es un ¿qué campeonato... ¿Qué sé? Huracán era un campeonato que lo tenía que ganar. Porque era Huracán, o era el Huracán, ¿entendés? Él estaba presionado a ganar Vélez, no lo ganaba y no le iba a cambiar nada la historia. Ganar o perder ese campeonato. Ah, ¿qué les parece si...? Pará, tengo una cosa que decir. Sí, decí. Atención, Nuestra Señora de Guadalupe. Este viernes 10 de junio vuelve la venta de tortas y café para el deleite de alumnos, profesores, porteras, directivos, secretarias y preceptores. Qué rico. ¡No te lo pierdas! Segundo recreo en el gimnasio de arriba. Contamos con ustedes. La plata recaudada será destinada para la fiesta de egresados. Carpe diem. Auspicia. Quien quiera darnos una mano, estaremos eternamente agradecidos. Tercero de natural. Yo tengo dos. ¿Qué podemos ir a comer? Vamos. Tortas, café. ¿De qué hora, qué hora, qué día? Porque me cuesta... Mañana. Segundo guapas. Recreo. ¿Mañana? Creo, si sigue el mismo horario, sí. El segundo recreo que era 10:45. ¿En qué escuela? A la vuelta de Guadalupe. El Guadalupe. Vamos a comer. Vamos, yo voy. Y Saavedra. Yo voy, Yo también. De una. Yo no puedo. No importa, te contamos. ¿A qué hora es? ¿Para qué hora es? 10:45. ¿Vamos? Te estoy diciendo que sí. ¿Pero te vas a despertar? Obvio. Eso es re de gordo. ¿Pero no se podía comer en una escuela? No, pero es para ir a... Encima le doy la vuelta. Yo en la misma manzana bueno. Vivo yo. No me molesta. Bueno, pero no solo nosotros. El que quiera ir está invitado. Buenísimo. Yo ¿están invitado. Las puertas abiertas o tocan timbre y se los tiran por la ventana? Algo hacemos. Bueno, ¿te parece que vayamos con las publicidades de Carpe Diem y cuando volvamos nos metamos en el segmento que le dedicamos siempre a una banda? Dale. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Venía Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas

destacaron una fiebre de reggae inédita en Argentina al compás de El Ritual de Banana. Uy, qué buen tema. Ese tema me hace acordar a Agustín, a Jetta. ¿Sí? Sí, sí. Siempre que vamos a jugar al pool, siempre lo ponemos. Después, King Kong, en 1988, fue producido por Ebert Viana, vocalista de Os para Lamas. Y su hit más importante fue Fronteras de América. Dicen, ¿no? Nosotros fuimos moda y recién después nos hicimos de abajo, que es algo mucho más duro que al revés. Dice, es bravísimo porque el castigo del boom fue hacernos de abajo, aunque ahí comenzamos a crecer y se pudo ver el aguante de la banda. Reflexión del Baiano es esto. ¡Ojoy! ¡Ojoya! ¿Te gustan los pericos a vos, Chris? Sí, está bueno. ¿Cuál es el CD que más te gusta? Mil Vivos. ¿Mil Vivos? Genial. Sí, lo que pasa es que tiene... El novio de mi hermana estuvo ahí cuando lo grabaron. Y no le gusta nada el ese AC/DC, Metallica, acompañó a un amigo nomás. Lo que pasa es que los primeros CDs se nota que son viejos. Y los CDs, los... no sé. El Mil Vivos tiene los mejores temas, los mejores CDs y en el mejor sonido, con el mejor sonido. Bueno, después sacaron Maxi Anfitrión en 1989, Rapadap Style en 1990. Lanzaron... Pará, güey, me perdí. Dice, como respuesta a este bajón, lanzaron en 1992 una recompilación de los mejores éxitos de la banda, pero remixados. Se mandaron una recompilación bastante importante. Big Yuyo, en 1992, marcó el regreso de los pericos a la cima de las ventas, empujando por Melate, el tema Melate, y Hace lo que quieras a mediados de 1994. Muchos hits, todo lo que estás nombrando. Sí, sí. Música muy vieja. Se presentaron en Vélez ante 50.000 personas en un recital junto a UB40 y Paralamas. Qué loco llenar un Vélez 50.000 personas. Creo que más de la gente que fue a ver a Vélez Peñarol, ¿no? No, sí. No, estaba llena la cancha, ¿eh? Creo que había 49.999 personas, me parece. Faltaba un poquito, faltaron 3. Después sacó Pampas Reggae, que vendió 60.000 copias en 2 semanas. Terrible. Fue presentado en septiembre del 95 en el Teatro Ópera, previa gira latinoamericana que también abarcó Miami y Nueva York. Los videoclips de Párate y Mira, yo me acuerdo de ese que lo paraba. Ese era Párate y Mira, que estaba la negrita ahí bailando todos como en una fiesta así todo. Y marzo, yo, durante años tuve eso de despertador, ese tema. Porque era como que me levantaba con buen humor. Y me levantaba y decía, párate y mira. Y me no, igual, así, yo te digo, me despierto en ese tema, revuelvo el celular. Es muy, yo tenía un tema más tranquilo, algo muy arriba me altera. Pero está muy bueno ese tema, es un temazo. Es un temazo. El sexto disco de Los Pericos, Yerba Buena. Yo te voy nombrando así porque hay millones de CDs acá que tengo. Mil Vivos, que es el que más te gusta a vos, digamos. Bolero. Pará, porque tengo un quilombo. Y es una trayectoria larga. Sí, no, los estoy. Por dentro estoy diciendo por qué sacaron tantos CDs que me marearon con toda la información que tienen. El último CD que sacaron fue. Que grabaron grandes éxitos con un montón de artistas. Ah. Sin el Baiano, ¿no? Sin el Baiano ya. En el 2010 lo sacaron. Cumpliendo, digamos, los 25 años de la carrera de los Pericos. Pericos y Friends se llama el disco. Una lástima que el Baiano se haya ido porque. Sí. Y sí. Y ponele, grabaron temas, por ejemplo, Casi Nunca Lo Ves con Ebert Viana, el cantante de Os para Lamas. Sin Cadenas con Gondwana. Y buen tema Sin Cadenas, te voy a escuchar. No Te Va a Gustar, Tito Fuentes, Runaway. Y ponerle un músico genial, pero genial, que es una leyenda del reggae para mí, que falleció el 2010, que se llama Gregory Isaac. Que hicieron el tema Mucha Experiencia. Bueno. Y también están los clips, está todo, está muy bueno, así que la... Es una gran banda, Los Pericos es... El que no sabía nada de la historia de Los Pericos, con un poquito acá que elegimos nada, o sea, le dijimos dos palabras de Los Pericos, tiene que meterse y buscar y averiguar un poco más. Bueno, creo que con esto... Creo que Los Pericos fueron los que introdujeron el reggae a la Argentina, porque estaba medio olvidado. Los Pericos se fueron a Jamaica porque querían buscar un sonido más renovador, digamos, o sea, querían como innovar. Algo distinto. Y sacaron acá a Big Yuyo. Y se fueron a Jamaica. Cuando volvieron, o sea, estando allá en Jamaica,

aunque era el punto de bardeada, quiero volver ya. Qué genia. Y ahí estábamos nosotros pegándole a la pobre Nati. Un abrazo, Nati, siempre nos firma. Esteban Godoy dice... Sí, te quería decir, hay un comentario que hicieron abajo del de Tatiana y quiero que lo leas. Bueno, ahora lo leo. Dice, Esteban Godoy dice, cuando Leticia González le dijo a Edu Aguilar, ¿cómo le fue a Aguilera? Y Edu le dijo, ¡para la mierda! Es una buena anécdota. El y acá Mauro agrega un comentario sobre la firma de Tatiana y dice, sos un desastre, negra. Contá que te desmayabas cada 10 minutos. Qué cruel. Qué pero fue. No sé cuál fue la firma. Esa. Ah, la de Tatiana no la dijiste. Claro, no, y tenés que llegar nada. Temprano acá, ¿viste? Te lo cuento así resumido. Se levantó, fue a la escuela, llegó a la escuela y se dio cuenta que estaban pantuflas. Y tuvo que esperar que venga la mamá y le traiga los zapatos. Pobre Tati. Le mando un saludo a Tati. Es un desastre esta piba, che. Che, quiero, ya que estaba hablando de la escuela, quiero mandarle un saludo a los chicos de mi escuela que me están escuchando. Le mando un fuerte abrazo. Están aguantando los profesores. Un abrazo. Espero que me digan, manden un mensaje que digan, no viene Patiño. El único que espero que manden. ¿Cómo? No viene Patiño. Ese es el mensaje ¿Vos? Todos los jueves. El Bob Patiño. ¿El jugador? El Patiño. El que jugaba en River. No, qué pero... compra de River. Sí, un hijo de puta era ese. El tronco. Sí, como este. Igual. También tenemos una firma de Rodrigo Andrés Paz, el guitarrista de Falsa Cubana. Le mandamos un abrazo. Que dice que... Yo les prometí algo. Yo sé a lo que se refiere. Creo que vos también. A ver. Dice, cuando quieran venir a Capi, están invitados. Yo, mientras tanto, quiero volver a Quilmes. Vamos, che, suerte hoy. Saludos de Falsa Cubana. Nos habían prometido un asadito, ¿no? Un asadito. Oh, decirle cuando quiera, hoy, mañana, cuando quiera. Hoy, mañana, pasado. Y ya lo está escuchando. Que ponga bueno, fecha y vamos. Ahí está, pone fecha y vamos. No tenemos... Vamos en bondi. Sí, nos comprometemos, vamos hasta allá. De una. Buen auto, vamos, si quieres venir vos. Ya no, la conozco a los chicos, pero... Bueno. Si no... Se lo pierde. Vamos a escuchar un temita de los Beatles ahora. Dale, vamos a escuchar un poco de tu música. Vamos a escuchar While My Guitar Gently Weeps. Seguimos acá en Carpe Diem, recién escuchábamos a los Beatles. Y tenemos algunos mensajitos más acá en el Facebook. Está full hoy. Sé que muchos tienen anécdotas para contar. Hay anécdotas. Adriana nos dice, hola chicos, la anécdota que recuerdo es cuando estaba en primaria, más exactamente en quinto grado, cuando la maestra nos quiso cambiar de banco a mi compañera y a mí, porque charlábamos mucho. Mi compañera se puso a llorar de tal forma que nadie podía calmarla, y por consiguiente logró que no nos separaran. Hoy lo recuerdo con cariño y nostalgia, y me encantaría volver a verla. Sé que está en la provincia de Córdoba, fue una gran amiga de... Está cargando Facebook. De la infancia. El programa está re bueno y les mando besos a los tres amigos, Diego, Rama y Cristian. También tenemos un mensajito de Marcos, guitarrista de Alma Bouquet, que dice, en un ratito vamos a tener un tema de Alma Bouquet, dice, anécdotas muchísimas, pero una mortal fue cuando alguien, entre comillas, pone, se ve que no lo quiere comprometer, ponía la estatua de Jesús, Colegio Guadalupe, escalera de adentro, en un lugar distinto en cada recreo durante meses. Hola, genial. Mira. Hay muchas más, obvio. Pero bueno, teniendo en cuenta que convivía con 20 enfermos todos los días, era de esperarse. Saludos a los de la radio, manda. Buenísimo. Y bueno, iba a arrancar la entrevista, pero como... Ahí viene el invitado. Acaba de llegar... El invitado el anónimo. Rama Grimaud. Toma. Bueno. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer así. Yo les pregunto. Me presentaste como mí, yo quería fingir. No, ¿sos Rama Grimaud? Hola, ¿qué tal? ¿Vos? Sos vos, Llegué tarde. Como siempre. Disculpe. Estaba haciendo un llamadito porque parece que me adelantan la prueba. No puede ser. ¿Cómo venís? Bien, pero no voy a ir. Estoy en la radio. Estoy en Carpe Diem. Además no te pueden adelantar la prueba. O sea, si lo hacen y faltás por eso. No, yo voy a ir sabiendo. Ahora ya sé. O sea, yo ya sé que voy a llegar y el profesor no va a estar. Pero yo voy a ir diciendo, voy, ¿qué onda? ¿Qué pasó con la prueba? ¿Entendés? Si te están escuchando ahora, los profesores cagaste. Y bueno, si me escuchan, que me escuchen. Estoy en la radio, mirá, más prueba imposible. Si me escuchan, le mando un saludo. Los quiero mucho. Es mentira. Bueno, la entrevista va a ser así hoy. Yo les hago pregunta, responde primero el señor Ramiro, después el señor Cristian, y por último respondo yo. Sería como para que nos conozcan a los conductores. Está bien. A ver, empezá. Tíramela. La parte de música obviamente la vamos a saltear. ¿Por qué? Porque yo toco instrumentos. Pregúntame. No, lo voy a saltear eso, me parece. Bueno. ¿Qué opinás? ¿Estás en una banda ahora? Ahora, en una banda posible. La banda de los pibes. Está en nuestra banda. Pregúntame. Rama, ¿a qué edad empezaste con la música? Empecé a los 15 años con Luque y con Santi. Empecé tocando 12... golpeando la mesa empecé. Y después evolucioné a un bongó y bueno. Un montón de instrumentos más de percusión. ¿Y ahora qué tocas? Percusión, todo lo que es percusión. Toco un poco la armónica también. Me la rebusco. ¿Vos? Ya hace Siri, ¿a cuatro quién años arrancaste con la música? Con la música. A los 16, 17 años. 16, 17 y a los 18, 19 dejé. 19. ¿Qué tocabas? La armónica. Es algo que me angustia, por eso digo la armónica. Yo me acuerdo que me compré una guitarra y la tuve que vender porque ni la usé. O sea, intenté empezar a tocar la guitarra y la dejé a los 15. Y después a los 16 empecé a golpear la mesa y dije, es lo mío. Y me compré una mesita de luz. Yo nunca toqué ningún instrumento. Bueno, pero ¿a vos te gustaría tocar un instrumento? Sí, ¿o no? El piano. Y me bueno, encantaría. Pero esperás? Bueno. Sí, no, los instrumentos de viento están buenos. El piano, el teclado están buenos también. Sí, a mí me llama la atención. ¿Por qué Diego Prats? No, mentira. A ver, otra pregunta, a ver, y sorprendenos. Paso a las personales. Dale. ¿Vos sos más de bar o boliche? Yo. O Ramiro Grimaud. Yo me considero más de bar. O que tuve mi época bolichera, pero me considero más de bar, más tranquilo. Yo creo que gano más en una barra apoyado hablando que en el medio del boliche. ¿Todo bien? ¿Bailamos? No, yo soy más del tranca. No, el sabotaje de agarrar y sacar a bailar a una chica, no soy de esos. ¿Vos, Siri? A full bar. Bar toda mi vida, lejos. Tengo una remera que dice bar. No me gustan los boliches. Mucha gente apretada, no se puede hablar. No me gusta. De vez en cuando ir a un boliche está bueno. No me gusta. Punto. Sí, pero no me gusta. Pero en un bar como el que fuimos el otro día, es un bar medio boliche, pero no, está bueno. No, es bar. Y es pero bar, se armó una re bailanta. Bueno, eso está bueno, pero lo que es boliche, no. ¿Vos, Dieguito? Y yo estoy 50 y 50. Para mí estás... Ahora estás 50 y 50. Antes eras antes era 100, boliche. 100% sí, boliche. Pero... el bar tiene sus cosas y el boliche tiene sus otras cosas. O sea, están sus pros y sus contras. Eso es verdad, porque en el boliche... En el boliche no podés hablar. Te perdés con tus amigos. Es verdad. O sea, si vas a un boliche vas para levantar pibos. Pero es más fácil, en un boliche es más fácil levantarte una piba, porque ponerle que sí, sí. Estás bailando y le agarrás la mano y bailás así, bailás. No, bailás, te dije, bueno. Y las preguntas siempre son las mismas. Buscar calidad, no cantidad. Nombre. ¿Cómo te llamás? Edad. ¿Venís siempre acá? ¿Tenés novio? No, yo nunca pregunto eso. Yo sí, a veces le doy consejos sobre... Y no, porque si te dicen que sí, te cagan. Entonces vos le tenés que... Esquivar el tema, esquivar, ¿no? Que te caguen. A menos que le digan, no soy celoso. O, claro, te dice, sí, me acabo de pelear. Bien, eso suma mucho. Eso suma mucho, sí. ¿Vos cómo haces para encararte una mina, Cris? No me encaro minas, generalmente. No, en serio, nunca fui a encarar minas. ¿No? ¿No fuiste un gran encarador? Muy pocas veces en Elsilan, en mis épocas de Elsilan. ¿Matiné? No, viernes. Oh. Matiné también. ¿Alguno de dos fue Elsilan matiné? Sí, yo un montón de veces. Ah, me asustó. Pero no era encarar. Muy pocas veces fui a encarar, pero no es algo que me guste. Porque vos lo ves de afuera y... Quedás pelotudo. Quedás re pelotudo. Lo he hecho, sí, pero no es algo que me guste. O sea que cuando yo voy... Ustedes dicen, mirá, iba al boludo. Sí. Claro, ese. Yo me decía, ese chabón. Pero. Pero nada, aparte. Pero si ganazos. Che, tendría que haber ido yo. ¿No te sale eso? No, porque. Son más las veces que rebotás que las que ganás. Sí, verdad. Y bueno, pero. El arte de vencer se aprende en las derrotas. ¡Qué sí, buena frase! ¡Qué buena eso frase! El arte no, de vencer. No es mi estilo. Ay, ¿te inclinás por las rubias o las morochas? Y siempre me quedé por las rubias, sí. Dale, hable, hijo de puta, no dejen silencio. No, me quedo con la respuesta de Siri yo. Mentira. A mí me gustan las mujeres. Punto. O sea, no importa el color de pelo. No le veo el color de pelo, igual. Pero no te llama más una. Sí, las morochas, basta. Las morochas. No, bueno, igual es como dice él. Hay de todo. Lo que sí no me gustan generalmente son las coloradas. A las rubias me gustan, las morochas me gustan. De las mujeres hay morochas y morochas y rubias y rubias. Las coloradas generalmente no me gustan. ¿Para vos tienen que ser más altas que vos o más bajas las mujeres? No, más bajas. ¿Más bajas? Sí, todavía. ¿Para vos, Dieguito? Y más bajas, pero a mí se me complica. Así que... Igual. Claro, me da lo mismo. Igual de estatura tienen que ser. No, más altas no me gusta. Generalmente voy a las más bajas. Ahora, viene el terrible Minón. Que es más alta y... ¿Y te da cabida? Nah. Sí. No, son más altas. Haceme bupa, ya fue. Vamos al sillón, vamos a sentarnos en el lado. Que no se note. Le invitas al cine, pones cosas sentados. Le invitas a tomar algo. Pero le invitas al cine y le decís, bueno, nos encontramos adentro. Yo estoy en tal asiento. Y bueno, no, hay minas muy altas, pero... No, yo creo que nunca estuve con una mina más alta. A ver, ustedes, pregunta, que ya sé, pero la gente no. ¿Son más de licores, whisky o fernet? Me parece que soy. Y pero la gente no sabe. Fernet. ¿Vos, sí? Me tiro por los licorcitos. Ese putito, si te le gusta el fernet. El licor de hierbas. Llamado igual fernet. Están en una misma... En un mismo escalón, la cerveza y el fernet. No, para mí ni hay bueno, gasolina. Para vos. Para mí sí. ¿Vos porque todavía no empezaste a tomar cerveza con nosotros? No, nunca me gustó la cerveza. Porque ¿cuántos tipos de cerveza probaste en tu vida? Probé todos los tipos de cerveza que probaste. Entonces no te gusta. Está bien. Yo pensé que me ibas a decir, no, probé una. Nombrame marcas. Las probé. No, marcas no voy a nombrar porque después me vienen corriendo para que les pague, boludo. No, vea. El otro día vinieron los de Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, y los tuve. Los de Coca-Cola. Los de Coca-Cola también. Si pudieses elegir un lugar para ir de vacaciones. Disney. Ay, Dios. ¿A dónde irías? Fuera de joda. No digas Disney. Me estás preguntando a vos, Rama. A los dos. A los dos. Estás mirando huevo cuando preguntas. Y yo te estoy mirando. Pues, ah, no, yo te estoy mirando a él. No, yo iría, me gustaría mucho Europa. ¿Con amigos o con novia? No, bueno. Depende qué parte y qué estilo de Europa. Si vas a Venecia, yo iría a Venecia. Y bueno, claro, si es con novia tenés que ir a Venecia. Toledo es muy lindo. ¿Qué? No. Toledo es muy lindo, vos buscá Toledo, Ibiza, hay un montón de lugares muy lindos. Y con amigos tiene que ser centro. Para mí no, Zona céntrica. Zona céntrica. Tenés que ir más para. O sea, para mí, o sea, una minita tiene que llevarlo más para. Tenés que respetar lo que. Con amigos me voy a Mallorca. A Mallorca hay la joda. Con amigos me voy a Mallorca. O sea, yo digo que para mí no, Es así. Bueno, a ver. Tenés que respetar. Yo la llevaría a un lugar para ir de fiesta. Tenés que decir, yo la llevaría a tal lugar. No, para mí no. Bueno, yo. Igual la pregunta es: ¿dónde iría? ¿Con amigos o sin amigos? ¿O con novia sin novia? No, ¿con novia dónde? Ah, bueno, ahora se bifurcó, bueno. Con mi novia iría a París, a Francia. Bueno, también. Bueno, son dos lugares románticos. ¿Vos no dijiste? No, bueno. Bueno, no te colgues de mi fama. No, pero no puedo ir. No. Para un ratito. Bueno, sí. Bueno, no, por lo menos un mensajito. Claro, un mensajito. Bueno. Eso voy a la torre. Es mi momento, no me interrumpan. Y con ustedes me iría a las Toninas. ¿Quién dijo que yo soy tu amigo? No sé, me parece, creo. Creo. Vaya, es mi amigo Lorel, ¿sí? Sí, las Toninas. Hay que ir, Las Toninas. En el 84 nos conocimos con las Toninas con Cristian. Yo, por las Toninas. Con una pareja me iría. No, pará, en serio, a Brasil me iría con mis amigos. A Brasil o a algún lugar de Europa. Así, loco. Mira, yo conozco una brasilera y me dice que no es tanta la joda como el argentino se imagina. Pasa que el argentino también va en verano, plena joda, donde va gente de todos los países. De Argentina, más que nada. De Argentina. Bueno, yo con mi pareja me iría a Jamaica o una isla de Centroamérica. Así, uy, cómo me perdí el Caribe, soy un boludo. Sí, también. Y con amigos, Ibiza. España, Holanda, Ámsterdam. hay que pasar por esa zona. Yo no me voy a Ámsterdam, ¿para qué quieres ir a Ámsterdam? Si todo lo que tenés en Ámsterdam lo tenés acá, es ilegal. ¿En las Toninas? Está. En las Toninas tenés. Hay un mini Ámsterdam en el centro de las Toninas. Calle San Martín. Viste que siempre hay calle San Martín en todos lados, así que. Sí, es verdad. Calle San Martín de las Toninas, San Martín y Mitre. O Irigoyen. La calle Irigoyen también está en todos lados siempre. Quiero otra pregunta. Yo estoy a full. ¿Cómo levantas a una chica cuando la encarás? La agarro de los brazos y para arriba. Hago polea. Y para. Vos me entendiste. Ah, bueno, sí, quería saber. ¿Cómo la conquistás? No, mira, ¿sabés qué? Yo voy a confesar algo al aire. Yo hace 3 años que estoy. Atención, en confesión. Musiquita, tengo que poner Lore. Bueno, yo hace 3 años que estoy soltero. Sin. O sea, sin vuelta atrás. Soltero, descarriado. Y no sé cómo haría para levantar una mina. ¿Vos me lo decís en el sentido para enamorarla? ¿O para decir, pum, me la levanto? Para levantarla en una noche y ya que lo mencionás. Quiero saber cómo la enamorarías. Enamorarla, no sé. Ser yo. Bueno, ¿y en una noche cómo haces? Y en una noche y le invitaría a tomar algo. Nos pondríamos a hablar de. Yo soy el charlatán, yo soy el típico que te pongo a hablar. No sé, cualquier cosa. Nos ponemos a hablar de cualquier cosa. Pum, pum, y me la estoy comiendo ahí, pum, así. O sea, todo esporádico. ¿Y cuál es la pregunta que lleva a. No, no le pregunto, le doy un beso de una. Y así están hablando. No, porque me sí, parece porque que ver. Claro. Le tenés que decir, ¿nos besamos? Ay, ¿te puedo dar un beso? No, ¿sabes pero que ponele. Hay... Pues, sí, es así, es como va llevando la cosa. No le voy a preguntar si le puedo dar un beso, pero. No sé, ¿cómo te gustan los. Le pregunto cómo te gustan los chicos? No voy a esperar que me Rosy te vos. Dice, mira, viste vos y todo lo opuesto. ¿Qué haces? ¿Dónde te metés, no? Y bueno, pero hay que pasar por ese riesgo. Sí, es verdad, vos, Cristian. ¿Qué? Vos dijiste que no sos de ir a encarar. No, no soy de encarar. Pero en el momento que viene una chica y ves que hay onda, ¿cómo la vas llevando para el lado de. De besarla nomás? No, claro. No. Es como dice Rama, vas hablando y se va a dar. Si la mina quiere, se va a dar. Es que eso, o sea, porque para la mí. Mina la beta es. La beta es hablar y no embarrarse. Hablar. Claro, y no decir nada que la mina le pueda llegar a parecer desagradable. Y ahí se va a dar sola la situación. Sí, yo creo igual. Alguna cosita tenés que. Lo que pasa, podés tirar un chistecito. Un centrito. Pero ahora, si la mina, viste, se queda ahí y no te lo responde, tirás otro y decís, si después que la mina tirás un par de palas y la mina no hace nada, bueno, ya. tiene que ceder un poquito la mina. Tampoco vas a pretender chamullarte a una mina de esas que viste. O sea, la mina no está callada mirándote diciendo, a ver cómo me chamulla. No, ella habla, cota. Depende de qué mina. Ahora. ¿Qué pasará por la cabeza de una mina? ¿Y él cómo hará? ¿Vos, Dieguito? Ya que depende. Tanto, ustedes. En boliche yo soy de sacar a bailar. Así está. Sí, sin problema. Y ya te dije cuáles eran mis preguntas. Sí. Y siempre funciona eso. Si da resultado, ¿por qué cambiarlo? Y en un bar es más complicado. Es más como digo yo, ¿viste? Te acercas a la barra. Es como que primero yo conozco a la persona y después veo si da para otra cosa o no. Pero sí, tenés que conocerla. No es como me iba a salir este lugar al que voy siempre. Claro, sí. Es más elaborado. Pero también la clase de minas que va a boliche es una y la clase de minas que va a bar es otra. Depende qué boliche también. Vamos a aclarar porque decís, ¿cómo se llama este boliche que fuimos allá? Kika. Sí, no quería decir el nombre, quería que diga Mika o Tikta. Miquid. Miquid. Miquid, ahí está. El bueno, pero la gente que va a Miquid, que es con L al principio, pero es Miquid, no es la misma que va a... Al Mosque. Igual va más en modas también. Se mal pone de moda un lugar y... Mal me mamores. Bueno, no importa, no es la misma gente. Es difícil. Yo nunca tuve un... Salvo en los boliches, que ya te dije cuáles eran mis preguntas. Después en bar es imposible mantener un... Digamos, un libretito para levantar una piba. Es improvisar, es pura improvisación. Es improvisar, sí. Creo que lo que no garpa, pero lo que no garpa en un bar es sacar a bailar a una mina. No garpa ni en pedo para mí. Nah, depende de la mina, qué sé yo. No, porque es un espacio muy chico, ponerle. Es un espacio. Depende muy chico. De qué bar. Generalmente un boliche bueno, no sé sale si de grupos. Generalmente un boliche sale a grupos. A bar y salís de dos. De a tres, vas solo. Grupo es multitud, ya creo que grupo ya es multitud. Salir de más de 6, 7, estás en un bar como que. Todo el grupo se forma la ronda. Yo voy a mandar al frente a un amigo que se llama Charlie. Me asusté, dijiste que andaba frente a mí, me miraste con el dedito y dijeron, no, la no, quedé no, yo. No, vos no, todavía no. Me da un miedo, les tengo falta miedo. Falta media hora para que te mande. Que va solo, él tiene ganas de ir a bailar y se va solo. Igual cuando va con nosotros, como si fuera solo. Porque sí. vamos, llegamos, entramos siempre al baño, porque llegar, ir al baño, cuando salimos del baño, ya está, no está más Charlie, se fue. Está bien, se va a buscar minas, a dar vuelta. Desaparece. Bueno, ya nos conoció un poquito la gente. Sí, o sea, no sale a compartir con los amigos, va a buscarse minas. Se va con minas. Y en vez de quedarse con los amigos así, compartiendo un momento copado, se va con minas. Sí, ajá. Igual Charlie fue el pibe que más satisfacciones me dio en boliches, ¿eh? Bueno, puede ser, no sé. No sé qué te habrá hecho Charlie. Andá a saber qué pasó con Charlie. Andá a saber. Y bueno. No, él me entiende, si me está escuchando, él me entiende. Charlie, entendelo. Bueno, ya... Más o menos la gente conoció un poquito de lo que somos nosotros. Ahora, después de este temita que vamos a poner ahora, quiero hacerte una pregunta. Quiero preguntarte a quién estuviste entrevistando este último tiempo y quiero preguntarte algo. Esas cositas así. Bueno, dale. Tuyas. Primero mandamos el tema y después dale. Con pregunta. Vamos a escuchar a Bersuit, tema dedicado para Jetta. El tema La Papita. Recuerdo aquellos años cuando estaba tu colita envuelta en pantalón blanco. Era un plato de comida, discutíamos en el aula problemas de filosofía. Cuando llegaba a mi casa, ¿qué me hacía? Una papita. Pasaron muchos años y no te decidías entre tantas discusiones. Te desnudaste un día y en los lagos de Palermo me entregaste tu comida. Cuando pienso en ese día, ¿qué me hago? Una papita. Thank you.

No, se pasa jugando a la juguetería. Pasa con la patineta ese chabón. Mira, mira lo que dice. El chabón se pone a andar en dos patines. Se pone a mostrar los juguetes y se queda jugando. Sí, sí. Mirá este autito lo que hace. Y después se queda ahí. La otra vez nos mostró un juguete. Está con la patinetita esa. Está como el de los videojuegos de la galería, que le ibas a comprar un juguito y decía, sí, mirá, este juego está re bueno. Hoy cuando lo vi me hizo algo muy curioso, que me asustó realmente. Voy a decir lo que me hizo y lo voy a dejar a criterio de ustedes. Pero no es lo que ustedes piensan. Porque después me dio la explicación y no es lo que usted piensa. Me agarró, me miró, me saludó, me miró re serio, se acercó, me olió y me dice, flashé cualquiera, casi te mato. ¿Qué? Eso. Yo me quedé mirando y digo, ¿qué pasó? Me dice, no, flashé cualquiera, casi te mato, me dice. Lo dejo a criterio de cada uno. Pero no es lo que usted... No es nada. O sea, ¿vos crees que te prendamos que... fuego en el aire? Que empezamos a tirar cosas tuyas. Entonces decilo. Nada de lo que ustedes se puedan imaginar entonces. No. Bueno, yo voy a empezar a tirar. No sé qué... Yo me imagino por qué lado viene. Si querés te lo digo. No. No digas, decilo, entonces. Igual no ves por el lado que usted... No, yo te juro, si me cruzó mi cosa por el lado, ¿sí? ¿Qué le pasa? No te dan los huevos. Y después me dijo, no, huevos, flashe cualquiera. Es medio cola de paja, entonces. Sí. Pero me hago cargo, ¿sí? Qué traidor. No, me hice asustar. Digo, ¿qué onda? Yo... ¿Qué hice? No sabes, con la cara y me miró. ¿Qué no hice? No, pero boludo, fue como, ¿y este? Pero contá, boludo, ¿pero no, por qué? No, lo dejo criterio a cada uno. La gente está puteando en este momento. Sí, el programa, chicos. La gente está puteando. No. Pues tira la piedra, esconde la mano. Bueno, que, eso es traidor. Comente alguno, si alguno está escuchando esto, que comente. De Madre de Plaza de Mayo pasó a Rosalina, la que limpia. Sí, verdad, está cambiándose el pañuelo en la cabeza. Nah, pero bueno. Parece pelito, parece pelo largo. Parece que tengo de vuelta el pelo largo, mira. Parece Pablo el rockero. Pablo el rockero. Que sí, loco, amorita. Loco. Ay, me veo. ¿Qué me vas a preguntar vos, Rama? Mi cara de asombro. Dijiste, después del tema te voy a preguntar algo. Ah, ¿qué son las papitas? ¿Por qué contaba las papitas el señor? ¿Referido al tema? ¿Estaba constipado que termina el tema y tira el botón? No sé, es creo para interpretación de cada uno. Ah. Todo el tema es para que uno lo interprete. Yo pensé que comía papas fritas. Puede ser. Por ahí. Una papita, dos papitas. Ya, mil papitas. Bueno. Recordaba momentos. Y claro, mil papitas y después iba al baño y las cagaba. Pues, mil papitas. Ahí está. Y sí. Aparte que ha pesado la papa. Y sí. Y aparte igual vos me ibas a preguntar otra cosa. ¿Te iba a preguntar otra cosa? Sí, no sé, vos dijiste. No te iba a preguntar nada. Nada te iba a preguntar. No sé qué poca memoria que tiene este pibe. Sé lo que me iba a preguntar, pero no se lo quiero decir para que se acuerde. Bueno, no sé qué te iba a preguntar. No importa. Vamos a escuchar. Yo me acordé que te iba a preguntar. No, ya está. No vamos a escuchar nada. Yo me acordé y no me dijiste nada vos. No vamos a escuchar nada. Quiero preguntar a quién entrevistaste esta semana. ¿Me acordé? Al Principito Koji. Bien, ¿viste que me acordé? ¿Vos me dijiste algo? ¿No? Yo no. Sí. Me cago. ¿Cómo estuvo? Tu experiencia con una proximidad a un ídolo tuyo. La verdad que como persona es lo más humilde que conocí. Bueno, capaz exageré un poco, pero siendo deportista y siendo bastante conocido, nada que ver con otros. Por ejemplo, hay jugadores de fútbol que lo vas a entrevistar y te entrevistan como así, medio soberbios. ¿Y por qué? Si son personas como vos. Y este pibe lo sabe. Y te responde así, te tira chistes... Desde la humildad, la sencillez. Le mando un saludo a la radio también, si está escuchando. Sí. Le mando un saludo y nos mando un saludo. Igual ahora no creo que la esté escuchando porque se fue para Tucumán. Se está preparando para la pelea que tiene en Italia el próximo 10 de julio. ¿En Italia pelea por qué título? Por el título intercontinental superligero de la AMB. Bien. Y vos acá hay como una... Yo tengo la entrevista que le hizo en mano. Que es una parte eso. Es una parte de la entrevista, está bien. Que te quedaste como que remarcaste una frase. Y bueno, sabiendo que... ¿Es el hijo de quién? De Látigo Koji. Claro. ¿Qué frase es con la que te quedaste vos que remarcaste? Y resalté unas cuantas. Una de ellas es esta. La que veo acá yo, digamos. Que le pregunté qué fue lo primero que aprendió en la vida de su viejo. En la vida y en el boxeo. Y me dijo, en el boxeo lo primero que aprendió fue a pegar antes que a caminar. Porque no sé si recuerdan cuando peleaba Koji... Él iba a todas las peleas y Koji salía campeón o ganaba la pelea y lo levantaba el hijo y el hijo lloraba. Es muy recordado eso en el boxeo. Y entonces él aprendió a boxear medio como un juego. Mientras lo iba a ver a entrenar a su papá, agarraba y le pegaba la bolsa. Entonces, boxísticamente primero aprendió a pegar que a caminar. Y en la vida, dijo que lo primero que le inculcó el padre era el amor propio y el corazón. Una persona muy humilde. ¿En dónde entrena? Ahora está, ¿no? Sí, está entrenando en varios lugares. Entrena en Bransen, entrena en el gimnasio Alcina, acá en Quilmes. El padre, cuando no lo entrena él, da clases en el Club Argentino de Quilmes. Y bueno, esperemos que le vaya bien y que pueda ser un nuevo campeón argentino. Desde Carpe Diem, desde nuestra persona, le deseamos lo mayor de los éxitos al principito. Sí, ojalá que le vaya bien, porque se lo merece. Y bueno, ahora sí, después de preguntarte lo que te quería preguntar, mandá la canción. Bueno, esta canción va dedicada a Siri. Un tema de Alma Bouquet que se llama Borracho y Redoblante. Otra vez. Bueno, recién escuchamos Borracho y Doblante de Alma Bouquet. ¿Y tenemos comentarios en el Facebook, Dieguito? Pregunta. No, por ahora. Siri en el celular, mensajes. No, ninguno. Rama, se preguntaba el mismo. Bueno, dale, tendríamos que hacer el sorteo de los premios. Bueno, dale. ¿Qué querés sortear? ¿Qué? Ah, bueno, nombrar los premios. Primero vamos a sortear un CD de la banda Punto Gamma. Buenísimo. Que nos estuvo visitando hace 2 semanas atrás, ¿no? Sí. Decí un número. 7. Caro. Bueno, caro. Caro se ganó un CD. Mañana te lo llevamos con Cristian. Vamos a ir, ¿no? Y me fijo. Quedó tocado. Está tocado. Como el tema de la Versuit. A ver, la consumición es de Geek. Es un número. 4. Diana Pucheta. Se ganó la consumición de Geek. ¿Y qué falta? La cena para dos personas. Cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores. Es un número. 6. Marcos. Marquito es el guitarrista del Mauqué. Ganó la cena para dos personas. Pisa Libre de las Flores, Las Flores 428, Wilde. Geek, la dirección es Garibaldi 287, ¿no, Cris? Sí. ¿Estás triste? No, estoy... Ah, ¿no le preguntaste sobre su River? ¿O sí le preguntaste sobre su River? Sí, le preguntaba. No, capaz que era por eso que estaba mal. Pero bueno, toco y me voy, dicen. Toco y me voy, es verdad, toco y me voy. La camiseta. Está muy buena esa canción, tiene mucha... Es como un momento medio raro en Carpe Diem, porque sí, estamos como incómodo. Todos mirándonos así. ¿Por qué estás mal? A ver, No. Tuvimos una charla en el corte, nada más. Una interna hubo acá. Y... ¿Qué buscas, Dieguito, en internet? No, estaba buscando una cosa que me estuvo mostrando Siri ayer, justamente. Pero no la encontré. ¿Quién es Siri? Cristian. Cristian. Ah. Pero no la encontré. ¿No? ¿Qué era? No. Lo dejo para el programa que viene. Sorpresa. Ah, ¿sorpresa? Sorpresa. Bueno, seguimos con más música entonces. ¿Qué escuchamos ahora? ¿Guasones? Me parece bien. Vamos a escuchar Reyes de la Noche. Está dedicada para vos, Cris. Gracias. Thank you. estamos escuchando Reyes de la Noche de Guasones y seguimos con... Va, nos quedan escasos minutos de... Yo tengo unos chistes del doctor Felipe, que ayer me pasó un amigo, creo que es mi amigo todavía. Sí, no formas de decirle a tu mujer que tiene mal aliento. A ver, decime. Te comiste un cadáver, te garcaron en la boca... Fíjate que tenés una muela hecha de caca. En lugar del dentista, anda al plomero. No puedo leerlo. A ver, espera. Lo leo yo. Dice: hacete ver, tenés una axila en la boca. Es una. Antes de hablar, prefiero la. No puedo leerlo. Antes de hablarte, prefiero lamerle los huevos a un toro. Creí que era un pedo, pero fue un eructo. Con tu saliva pulimos un bronce, me muero. Ah, y bueno, ¿te causó gracia a vos, Chris? Sí, la verdad que sí. Se nota. Bueno, vamos despidiéndonos. Esto fue el programa número 32 de Carpe Diem, siempre con humor, con buena onda. Mi nombre es Ramiro Grimó. A mi izquierda está... Cristian Siri. Y a mi derecha está... Diego Prat. Nos despedimos con una frasecita, sí, Carpe Diem. Decila. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Vi Chavo del 8. O vi Gómez Bolaño, como quieran decirlo. Y bueno, nos despedimos con un temita. Nos despedimos con un temita de Capanga. Vamos con el temita Crece. Hasta la semana que viene. Dedicado a Caro. Dale. Su tía mamá. Todo alrededor crece, crece tu panza, pasan los meses. Todo a mi alrededor crece, y crece más y más y más y más y más, como la vida que me das. Y crece más y más y más y más y más. Y yo estoy sentado mirando cómo todo crece, cómo crece. Todo a mi alrededor crece, como mi planta cuando florece. Todo a mi alrededor crece, si echa raíces crece más fuerte. Que me das, y crece más y más y más y más y más y más. Y yo estoy fumando, mirando cómo todo crece, cómo crece. Todo a mi alrededor crece, crece, cómo crece. Todo a mi alrededor crece.